cerraron, pero así era él. Tenías que tenerlo a él como guía. Y terminamos con el espíritu de él. ¿Saber quién era él? Pues Juan no sabe quién era él. ¿Cómo vas a demostrar relaciones tan íntimas con un desconocido? ¿Te parece que lo sabía Juan? Y ahí te pesco su defecto. Pues así el ojo de Camilión, que se le dedicó horas mudas y sin lógica, él. Todos tus deseos serán satisfechos, si no tendré que acostumbrarte a lo que nunca hubo en él. Y déjame en paz, si no déjame con reflexiones mudas y sin lógica, que ya es así como funcionan a través de las reflexiones muertas de lo que nunca hubo en él, su tumba, y lo sabía. Tal vez que me puede también pasar a mí. Y ahí cerró el capítulo satánico de tu madre, con su majestad, el Satanás, hombre mono, igual que Dios se lo coma. Se vendieron al diablo, y de ahí no hay cura. ¿Sabías que en estrepitosos caminos, no se sabe si no con el oído de un caimán? ¿Qué oreja ya no tienes? Y ahora me lo vendrás a demostrar. ¿Cuáles son tus reflexiones sin ningún error? No quiero a ese sujeto. ¿También te molesta a vos? No dudes del cristianismo de hoy en día. Lo tenés en la sangre gracias al satanismo que nos condena a muchos, a otros no. Hay que refugiarse en ellos, en otros no. Y hay que salvarse con métodos legales y los otros no. La reproducción del elemento fue sustancia para hacer reproducir a sus hijos en el ciberespacio, que luego jamás de conocerlos hasta que sea demasiado tarde. Ser considerado alienígena es lo que constituye el secreto de quién sos vos o qué eres. Y emanan mil secretos.